Y ahora tenemos visitas aquí en el estudio, que es lo que siempre nos gusta, ¿eh? Recibir gente. Y vamos a charlar con la directora del CEPJA del Bermejo. Ella es Tati, que nos visita aquí. Buen día, ¿cómo estás, Tati? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto recibirte, ¿eh? Igualmente, alegre de estar acá con ustedes. Y bueno, agradecida de la posibilidad de poder difundir nuestra oferta en tu programa. Pero, por favor, y nos acompaña también la asesora pedagógica, que es Giselle. ¿Cómo te va, Giselle? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, bienvenidas a las dos. Y hemos tenido este receso, ¿no?, obligatorio, que afectó en todo sentido, hasta en la educación. ¿Cómo está el tema de la matrícula, de la escuela? ¿Cómo está llevando ese tema? Gracias a la difusión que tenemos en las redes, estamos teniendo chicos que se comunican, jóvenes y adultos, para inscribirse para este ciclo lectivo. Pero ha sido difícil porque hemos atravesado como país, como mundo, una situación muy particular, y eso se nota en nuestra población escolar, que atiende a las personas más vulneradas del sistema educativo. Claro. Entonces, ¿a dónde está ubicada la escuela? En José Hernández y Sarabia tenés el núcleo, que funcionan dos secciones, primaria y primer ciclo básico secundario, que sería, para que entiendan, primero y segundo año de secundaria. Claro. Y un aula que tenemos desde el año pasado en el Club Pedro Molina, en la calle Besares. Ahí tenemos también la misma oferta. Aula de primaria a partir de 14 años, aula de primer ciclo básico secundario a partir de 16 años. Para adultos, digamos. Sí, sería. Para adultos, sin límite de edad. Sin límite de edad, exactamente. Y bueno, estuvieron trabajando durante la pandemia, me imagino, en forma no directa, ¿no? No directa, en forma virtual, con muchísimo esfuerzo por parte de los docentes, poniendo ellos de sus propios recursos, y se logró sostener y logramos una promoción interesante también de estudiantes, pero bueno, con un seguimiento y con volcando un millón de estrategias. Claro, claro. Aceptan las becas Progresar también, ¿no? Sí, sí, sí, eso nosotros emitimos la certificación cuando el alumno es regular para la beca. Bien, ¿y qué ofrecen dentro de la escuela? Tenemos... Hay una variedad de cosas. Nosotros y nuestra alegría, primero, que es lo fundamental. Sí, dentro de la educación de jóvenes y adultos lo principal es un ambiente cálido, y eso lo se encuentra en nuestra institución. Tenemos educación física, tenemos TIC, trabajamos también plástica y artesanía, proyectos de reciclado y también la huerta. Tuvimos primero un proyecto de deforestación a través del municipio de Guaymallén. Luego de eso tuvimos una huerta el año pasado y el anterior, y este año vamos a hacer otro proyecto relacionado con el tema, que es de forestación y embellecimiento de nuestro espacio. Qué bueno. Dentro de la edad que ustedes trabajan con los alumnos, hay muchos chicos que trabajan, ¿no?, que tienen que ocupar su horario, que eso, bueno, siempre ha sucedido, ¿no? Siempre sí, se ha visto. Sí, sí. Y se ha visto reducida la matrícula a raíz de esto. ¿También? Y el año pasado tuvimos muchos estudiantes virtuales, que ya habían, el año anterior de pandemia, de cierre total, se conectaron con nosotros a través de la virtualidad, y el año pasado, que era virtual y presencial, tuvimos que hacer todo un manejo de impresión de material, seguimiento de los estudiantes, y se logró. Y este año, bueno, estamos en esa zona gris de que muchos necesitan la virtualidad. Ajá. Así que estamos viendo de acordar días de trabajo áulico y días de trabajo virtual o con material impreso, porque bien, no se puede cerrar una oferta que ya se abrió, ¿no? Claro, claro. Y estamos en comunicación telefónica con otra directora, ella es Cecilia, y dirige el CEPJA 3-046, que está ubicado en la calle Almirante Brown del Sauce, es así. Y vamos a hablar un poquito con ella. Hola, Cecilia, buenos días, aquí estamos con Tati. Hola. Estamos con Tati, estamos con Giselle también, y te integramos también aquí a la mesa. Bueno, contanos un poquito, por favor. Sí, buenos días a todos. Sí, conozco a Tati, es colega mía, trabajamos juntas. La idea de esto en realidad es acercarles el servicio educativo a todas las personas que por distintas razones no hayan podido completarlo en tiempo y forma, ¿no? Me refiero a la primaria y hasta segundo año de secundaria, es lo que nosotros le ofrecemos a jóvenes y adultos con las edades que recién decía mi compañera. Nuestra institución sí está en la calle Almirante Brown 5700, que es la calle Matus Hoyos, nada más que, bueno, uh-huh, anteriormente tenía ese nombre, por eso muchos claro, no ubican esa calle, pero claro, es Matus Hoyos al 5708, ahí funciona nuestra escuela Nuki, anexa en el CEN 3430 COVID. Un aula donde la comunidad FIT va a realizar la primaria o entera o parte de lo que le falte para empezar. Ajá. También ahí articulamos con el mismo CEN en la trayectoria, ya pueden la trayectoria terminar hasta la secundaria con el CEN, ¿no? Bien, tenemos un poquito, se corta un poquito la comunicación, no sé si estás en un lugar abierto o quizás... Estoy en otro CEPJA, porque ajá, trabajo a la mañana en otro CEPJA, por eso no disculpa presencialmente sí, sí, ahí. Ajá, bien, bien. Bueno, y contanos un poco... Con respecto, por favor, expláyate, sí. Con respecto a lo que le preguntabas a mi compañera, uh-huh, en realidad es una modalidad que siempre tenemos una matrícula bastante fluctuante debido a esto de que nuestros estudiantes son personas adultos que tienen o su trabajo o su familia y, bueno, distintas problemáticas que hoy ya en la situación económica que nos encontramos todos se les complica mucho más estudiar. Entonces, los CEPJA lo que se caracterizan es ofrecerles flexibilidad y que ellos necesitan, ¿no? Y por ahí los tiempos, porque no todos somos iguales y más que ellos que tienen otras ocupaciones, nuestra modalidad tiene el sistema no gradual, que claro, significa que a cada alumno se lo va acompañando en forma personalizada de acuerdo a sus ¿no? A las posibilidades. Eso es lo que nos diferencia de la... Exacto. Se nos cortó. Se nos fue la señal, mire. Ahí está. Bueno, vamos a ver si podemos recuperarla. Hablábamos con Cecilia, que ella también es directora de otro CEPJA, que está ubicado en el Sauce, aquí dentro de Guaymallén. Vamos a ver si conectamos otra vez con Cecilia, pero quisiera preguntarle a Giselle, que es la asesora pedagógica de la escuela. Tu trabajo me imagino que debe ser bastante arduo también, ¿no? Sí, en realidad siempre hablamos, quienes trabajamos acá en la institución especialmente, que tenemos un grupo humano que es excelente, entonces siempre las tareas son compartidas. Considero que es un grupo muy democrático, en la jornada se debate muchísimo, y todo esto apuntado siempre a garantizar el derecho de la educación de los y las estudiantes, que como vienen comentando las DIRES, es compleja en el sentido de que, primero, que son personas adultas, con todas las problemáticas que tenemos las personas adultas, y segundo, que ya al no tener su escolaridad en su tiempo y forma, como decía la DIRES recién, es una cuestión que ya vienen con un derecho vulnerado, y ese derecho claro, vulnerado a la educación trae otros derechos vulnerados. Entonces siempre tenemos esa mirada principal para poder trabajar, siempre hay no es que lo hacemos fácil, por ahí una mirada que piensan que el CEPJA y el SENO, la modalidad de jóvenes adultos, es que le hacemos todo más fácil. Uh-huh. Y en realidad es que contextualizamos todas las temáticas, todos los recursos que dispone y que por ahí no dispone la institución y que por ahí aportamos desde el mismo grupo docente, siempre pensando en que para que un estudiante o un estudiante esté sentada ahí es un derecho que tiene. Claro, entonces, claro, como profesionales de la educación, debemos garantizar siempre ese derecho. Y creo que el trabajo desde el servicio de orientación, que por ahí es un poquito de todo, Porque en este momento acá en esta escuela sí estoy como auxiliar, entonces tengo bastante hora claro. y nos encargamos de distintos proyectos. Hemos visto como positivo que la modalidad esta de a distancia, por así decirlo, o esta pseudo educación a distancia que tuvimos, benefició a muchas personas que por una cuestión de trabajo o de responsabilidad familiar no puede asistir a la institución. Y eso vimos que se inscribieron muchas personas que quizás en otro momento no pueden asistir en ninguno de los turnos, porque hay CEPJA, en nuestro caso estamos en el turno mañana, pero hay CEPJAs en el turno tarde y en el turno noche. Como el de Cecilia. Cecilia claro. ofrece una oferta claro. educativa de la, en turno noche. En octubre. Uh-huh. Entonces es complejo asistir, también por una vulneración de derechos a las mujeres adultas y adultas mayores, no les es tan fácil dejar la familia claro, y todo un contexto que tratamos de acompañar. Eso, digamos, fue lo positivo en esta época de uh-huh. pandemia. Tratamos de acercar distintos recursos, como por ejemplo la radio escolar, que fue un proyecto que tratamos de hacer con los recursos que teníamos. Y eso era, buscábamos, digamos, la excusa de tratar de estar conectados y conectadas desde lo básico, por ahí un audio de WhatsApp y cuestiones así para no cortar con la afectividad que tenemos en los CEPJA, que eso por ahí no es algo que se vea en todas las instituciones claro, del sistema. No porque en el resto no se den, por supuesto, sino que en esta tenemos que tener una sensibilidad especial y quien ha pasado por el sistema sabe de lo que estamos hablando. Claro, claro. Hemos recuperado ahí la conexión con Cecilia. ¿Estás ahí, Cecilia? Sí, sí, estoy bien, acá. Bien. Ahora se te escucha perfecto, mira. Bien, bueno. Lo que yo estaba agregando para agradecer la amabilidad de ustedes de darnos este espacio es la información de que también tenemos un taller de guitarra abierto a la comunidad, que lo da el mismo profesor que trabaja en el CEPSA, que funciona los martes y jueves. Así que toda la persona que esté interesada en aprender guitarra se puede acercar al CEPSA y ahí lo asesoramos. Bien, bien. Y contanos un poquito, ¿la matrícula en tu escuela hay más mujeres que hombres o cómo se da eso? Sí, lo que es adultos, en la parte de adultos mayores, digamos, sí, prevalece el género femenino. Ajá. En cambio, en lo que es de jóvenes y adolescentes está más o menos parejo. Ajá. Esto de la pandemia, no sé si ya lo han dicho, pero bueno, nos golpeó bastante en el tema este de matrícula. La verdad que nuestros estudiantes, por ahí la primera prioridad con toda esta situación fue salir a buscar trabajo. Y bueno, esto hizo que también bajara un poco esto. Pero bueno, lo estamos recuperando y para eso agradecemos este espacio que ustedes nos brindan. Bueno, Cecilia, no te queremos cortar, usar más del tiempo que tienes. Te agradecemos esta conexión y convocamos, por supuesto, a las inscripciones que están abiertas para este ciclo 22. Exactamente. Si ustedes tienen la amabilidad de pasar mi número de teléfono para la gente interesada que quiera comunicar, espero sus mensajes. Bueno, y les agradezco la oportunidad. Cómo no, ahora lo vamos a pasar, te agradecemos este ratito que nos has brindado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y quedamos a disposición, cualquier cosa que necesiten ya saben. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, adiós. Ahí hablábamos con Cecilia, compañera de ustedes, ¿no? Tati, vos trabajás también en situación de encierro, ¿no? En la penitenciaría San Felipe, en la parte de adultos. En la parte de adultos. También un CEPJA, el 3255 Santiago Illa. Ajá. ¿Y cómo está ese tema ahí? Es interesante, interesante, es un lindo trabajo. Aparte debe ser una cosa totalmente diferente, ¿no? No, porque se trata de mantener el tema escuela, o sea, que cuando el estudiante ingrese al sector de educación, se sienta en una escuela, se sienta en el afuera. Tratamos, entre todos los docentes, directivos, de mantener ese clima institucional, digamos. Claro. Y sí, es un trabajo arduo, ha costado, estuvieron mucho tiempo las personas privadas de libertad sin tener clases y... Y después, sin tener visitas, es todo un combo difícil. Entonces, ha sido mucho acompañamiento y contención. Claro. ¿Hace cuánto que trabajas? Hace 2 años que estoy. O sea, realmente tres años. Ajá. El año de pandemia ha sido complicado. Pero claro, tres, este es el tercer año que estoy en contexto de encierro. ¿Y cuántos alumnos tienes ahí? Y ahí tenemos, ahora trabajamos por burbuja, de 6-7 estudiantes por, según el espacio físico, como son, están distribuidas en distintas zonas de la penitenciaría, según el aula, es la cantidad de personas que podían ingresar. Pero el primer año que trabajé, solía tener 18-19 estudiantes en el turno vespertino. Uh-huh. Sí, sí. Es un buen número. Es un buen número, y con un grupo humano, unos chicos que querían estudiar, toda la onda, muy bueno. Fue una experiencia muy linda. Qué bueno. Todo nutre. ¿Ah? Sí, sí. Yo aprendo y ellos aprenden. Eso. Claro. Bueno, la inscripción está abierta para la matrícula. Lo esperamos. Voy a pasar, el teléfono de Cecilia, que es el CEPJA, que está ubicado en la calle ex Almirante Brown, ahora se llama Carril Matusoyos, al 5708. Aquellos que se quieran informar se pueden comunicar con Cecilia, que es la directora, al teléfono 261-51-85-426. Lo repito otra vez, 261-51-85-426. Ahí se comunican con Cecilia, que es la directora de este CEPJA, para informarse, y por supuesto ya están abiertas las inscripciones para el ciclo 2022. Y ustedes también tienen las inscripciones abiertas. Tenemos las inscripciones abiertas, estamos todos los días inscribiendo de 8:30 a 12. Uh-huh. Y mi teléfono es 2616-935312. Hemos repartido folletería y cartelería en toda la zona, así que... También pueden buscarnos en las redes sociales, que tenemos Instagram y Facebook, que es CEPJA3239, supervisora María Magdalena Farías. Uh-huh. Donde ahí también estamos en permanente comunicación, hay bastante contacto con la gente de vecinos y vecinas de Bermejo en distintos grupos. Claro. Cualquier duda que tengan con respecto a la asistencia, se pueden comunicar para que tratemos de resolver por ahí esas dudas y ver si hay posibilidades de que puedan continuar o comenzar con los estudios. Y bueno, y para recordar que estamos en el barrio Villa Paquita de Bermejo y también en el Club Pedro Molina. Bien, bien. Ustedes que están ávidas de enseñar, y tiene que haber mucha gente ávida de aprender también. Seguro. ¿No? Y si alguno por ahí no se ubica, puede consultar en cualquier institución educativa de la zona, porque estamos también en un grupo de redes de instituciones donde consulta dónde está el CEPJA y se comunica por WhatsApp con esa organización, perfecto, y le van a indicar. Perfecto. Bueno, dicho todo esto, se les agradece que se hayan arrimado aquí a la radio. La verdad, al que para nosotros es un placer recibir gente. Y cualquier cosa que tengan, cualquier movimiento que hagan, ahí comuníquenlo para que la comunidad pueda estar atenta también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Tati. Muchas gracias, Giselle.